hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues crónica informativa en esta mañana de miércoles, donde suenan las campanas, porque nos van avisando que de nuevo tenemos todos una cita con la Plaza del Arte. Tengo el placer de saludar a nuestra concejala Isabel Alba. Isabel, buenos días. Buenos días, Alejandro. Bien llegada, amiga. Bueno, pues nos lo acabas de decir en rueda de prensa. El próximo 22 de noviembre, de nuevo la Plaza Ochavada se viste en corte y en gala para, bueno, para albergar una feria bastante singular, donde el folclore, donde el comercio y el reclamo turístico tiene su cabida. Bueno, pues tiene todos los ingredientes para no faltar, ¿verdad? Por supuesto, y nos están pidiendo stand gente que antes no ha montado y que están muy ilusionadas porque vienen nuevos y van a hacer talleres y cositas muy curiosas ese domingo. Sobre todo la artesanía es la pieza clave, ¿verdad?, a la hora de encontrarnos con una plaza donde tiene todos los ingredientes. Tiene ese puestecito que en un momento dado nos está ofertando esa singularidad, ese producto que andábamos buscando. La fecha, evidentemente, Navidad se van acercando y tendremos que hacer todos regalos, y también ¿por qué no aprovechar para tomarnos, bueno, pues tranquilamente una cervecita en esa plaza? No le falta ingrediente alguno, Isabel. No, ninguno. Solo hay que salir y que tengamos buen tiempo, ¿eh? Vamos a rezar que tengamos buen tiempo. Muy bien. Y así apetece más salir y comprar y comer. De eso se trata. Isabel, cuéntanos, ¿cómo va el reclamo hasta el momento a través de los puestos? Recuérdanos tu correo electrónico, las formas, ¿no?, en las que los interesados e interesadas se pueden poner en contacto contigo. Pues mi correo es ialba@archidona.es, en el que pido los datos de la persona solicitante, la actividad empresarial y el email, que un teléfono de contacto donde yo lo pueda llamar por si necesito algún tipo de información de él, y la infraestructura que necesita, si necesita mesas, si necesita sillas, si necesita o solo mesa, en fin, ya cada uno que como vale. Lo vea conveniente. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo de radio. Recordamos a todos los oyentes que tenemos una cita el próximo 22 de noviembre a partir de las 11:30 hasta las 3 de la tarde, Plaza del Arte, en nuestra Universal Plaza Ochavada. Isabel Alba, muchísimas gracias, amiga. De nada, gracias a ti.